si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Esposa de militar, esclava de militar. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Históricamente en Bolivia, las luchas donde mujeres han sido las protagonistas que ponen el pecho y dan la cara, y que en muchas ocasiones ponen el pecho a las balas y a la represión, han sido las esposas de. Esposas de los mineros, que llegaron desde esa condición a conquistar inclusive la mismísima democracia. Esposas de policías, que enfrentaron durísimas represiones. Esposas de militares. Y hasta la mismísima Bartolina Sisa, en realidad, cumplió sus funciones de generala del Cerco de la Paz como esposa de Túpac Katari, que la mandó a llamar cuando él ya no tenía a nadie en quien más confiar. Y donde él le otorgó la autoridad a ella, pero su autoridad era una delegación de él, del protagonista de la historia. A las mujeres robadas o violadas, no les quedó otra que hacerse soldaderas. Hoy tenemos desplegadas a las esposas de los militares en movilización, abandonándolo todo, tomando las cámaras, la palabra, tomando un colchón en la sede de los suboficiales y cohesionando al movimiento de los sargentos y suboficiales con más vitalidad de lo que lo hacen ellos mismos. Basta ir a su sede para ver cómo, mientras los militares no quieren enfrentar las entrevistas, rehúyen la mirada y queman el tiempo mirando televisión por cable con algún partido de fútbol irrelevante, ellas pintan los carteles, ellas llaman a la prensa, ellas ponen a los hijos en primera fila, ellas cuentan la historia conmovedora y seguramente ellas ponen muchas cosas más y muy invisibles al conflicto, como la sal misma de la vida. Carmela Robles, Florinda Lazo, María Quinteras y Petra Ruiz, Ángela Gómez, La Bobadilla y Carmen Barra. Sin embargo, en el pliego de ellos, de los supuestos protagonistas del conflicto, no hay ni un solo punto que involucre a las esposas, ni como esposas siquiera, mucho menos como actoras sociales. Y no es una crítica a las mujeres de militares. Lo mismo pasa con las mujeres de policías. Y aunque nos duela, pasó también con las amas de casa mineras. No es una novedad que los militares, los policías y los mineros son los más violentos en sus relaciones con la compañera. No es una novedad que los cuarteles y las minas están circundadas de burdeles. No es una novedad decir que son consumidores de prostitución, mujeriegos y bien machistas. Y que esta es una característica generalizada en estos sectores sociales y que además esta característica se expresa con violencia. Mujeres robadas o violadas, no les quedó otra que hacerse soldaderas. No es un misterio que muchas son las esposas de militares o policías que han sido asesinadas por sus maridos y que luego estos han sido protegidos o por sus respectivos comandantes o inclusive por sus camaradas. No es un misterio que cuando una esposa de militar enviuda, cuando enviuda una esposa de policía, queda esta mujer en la más completa indefensión, porque ni las Fuerzas Armadas ni la policía contemplan plan alguno para las viudas. Es más, en el caso de los militares, ellas deben abandonar el cuartel antes de que siquiera puedan secar las lágrimas. Lo mismo con los destinos. Van de sitio en sitio tras el esposo a empezar una vida sin color alguno y sobre todo sin futuro alguno para ellas. O se quedan atadas al hombre, o se quedan en medio de la nada. Sin embargo, en el pliego petitorio de los insubordinados no hay ni una sola línea que contemple los derechos de ellas. No hay ni una sola línea que indique, por ejemplo, que en caso de divorcio o abandono de un militar de sus hijos, la esposa tenga derecho a las pensiones familiares a ser descontadas por planilla. Les propongo la aventura de notificar a un militar violento en el cuartel. Esa es una tarea imposible, porque sus camaradas le socapan, y sobre eso no hay ni una línea en el pliego de los insubordinados. Estas esposas tan ágiles para la palabra en la defensa de sus esposos luchan en la más completa negación de su existencia. Luchan en la negación de sus propios sueños y de su propio cuerpo. Mi encarnación, María Esperanza, la fe guerrera, la valentía. Yo entiendo y comparto el hecho de que la lucha social es siempre un acto de generosidad con el otro, donde la colectividad, el nosotros, adquiere una fuerza mágica y desaparece el yo y el para mí. Pero en los casos que propongo analizar, no estoy contraponiendo el individuo y sus intereses personales a los intereses de una colectividad, sino que lo que se presenta en estas esposas en lucha es la negación de sí para enajenarse en la lucha y el sentido del otro y el ser del otro. Yo no soy, yo no valgo, yo no cuento. Es el otro el que vale, el que cuenta. Aquellas hembras polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas. La negación, la enajenación de una misma, es una constante histórica en la lucha de las mujeres bolivianas. Y especialmente la condición de esposa o de madre subraya ese trágico destino. Cada mujer movilizada por los intereses de su esposo o de su hijo está diciendo: yo no tengo ningún valor ni cuento. Yo misma fui al recinto de lucha de los militares y pregunté directamente a las mujeres por la indefensión en la que ellas están, por la asfixiante vida de estar atada a los destinos del esposo y no ser ellas, por ellas mismas, nada. Y les pregunté directamente por qué en el pliego no se incorporaba ni una sola demanda que las ampare. Ellas dijeron: porque esta lucha es por ellos y para ellos, porque si la vida de ellos mejora, la nuestra también. Aunque eso sabemos que no es cierto. Basta ver a un esposo en los buenos tiempos. Suele cambiar a la esposa que le acompañó en los malos tiempos. Es casi una ley de vida en una sociedad machista. Si no, miren a Revilla, a Linera y al mismísimo Evo, engalandonados y con esposa nuevita. Esta enajenación enfermiza de la esposa en la lucha por el esposo no se da y no hay ni un solo ejemplo histórico inverso. ¿Se imaginan ustedes a los sargentos y suboficiales abandonando sus cuarteles y poniendo en riesgo toda su carrera por los intereses de sus esposas? Haciendo un pliego diciendo que ellas tengan oportunidades de estudio, que tengan guarderías, que se despenalice el aborto, que se proteja a la viuda de militar o algo parecido. Tan solo invocarlo parece un chiste. ¿Por qué no se da eso? No se da porque una mujer esposa no cuenta, no tiene sentido por sí misma, porque sus pesares, sus angustias y su falta de oportunidades en el mundo no son asunto de Estado, no son asunto público, ni le importan a nadie. La respuesta es: ¿para qué se casó con un militar? Tiene que asumir los pesares de esa elección y darse por feliz. En nuestra sociedad es el hombre el que otorga lugar, pertenencia social y sentido a la mujer y a los hijos, y no a la inversa. Por eso las esposas pueden dejarlo todo por ellos, pero ellos no lo harán por ellas. Carmela Robles, Florinda Lazos, María Quinteras. Las mujeres ingresan en el libro de historia de la mano de sus hombres, y no por sí mismas, como el caso de Bartolina, de quien no sabríamos nada si no hubiera sido la mujer de Túpac Katari. Esta es una de las razones profundas por las cuales a las mujeres nos cuesta tanto, pero tanto esfuerzo, construir espacios de cohesión entre nosotras y adquirir valor público y voz propia. Hacerlo es casi saltar sobre el abismo de la historia y del patriarcado entero. Y no hay en el mundo una figura más machista que una mujer luchando por los derechos de su hombre. No hay una figura más negadora de su dignidad que esa. No hay una figura más cómoda para ellos que esa. Una figura, además, donde se abre camino otro componente. Ella está dispuesta a morir por él. Ella funciona como escudo de protección de él. Ella da la cara para cuidar la de él, porque ella no tiene cara, porque su vida no tiene valor y su coraje en la lucha no cuenta. Mientras yo hacía en la insubordinación de sargentos y suboficiales preguntas tan incómodas como ¿por qué no se insubordinaron igualito en octubre del 2003? Ellos, los militares, los corajudos, los importantes, escapaban a mi mirada y mis preguntas. Mientras ellas salían al paso a responderme y protegerlos, inclusive de una simple pregunta. Si es así, si es tan radical, ¿por qué estas mujeres no valen? Yo solo tengo una respuesta bien clara. No tiene ningún sentido y ninguna mujer va a adquirir valor alguno en la historia y en la lucha política mientras luche por destinos atados a los del hombre, negando en esa lucha los suyos propios. Sin soldaderas no habría revolución. La acera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la acera de enfrente. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas, pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Aquellas hembras polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre, pero también chinguen y pulque, vestidas de pergal y calico, con carrilleras en aguas y canalas, valientes soldaderas, vienderas buenas, chimiscoleras, cucarachas, soldadas, minitoteras, buscabanderas, busconas, argüenderas, guachas, pelonas, valientes soldaderas. Revolución. Sin soldados.